Ivone Amaral Pereira. En las vorágines del pecado. Tercera parte, más la vida continúa. Capítulo 15, zonas del mundo invisible. Exactamente el día en que el distribuidor de la ración a los desgraciados prisioneros de la galería subterránea, que venimos citando, percibió que Luis de Narbonne ya no existía, un hecho digno de la observación de aquellos que se interesan por los acontecimientos del mundo invisible, pasaba en el interior de la misma infame mazmorra, donde éste sucumbió. Sí, efectivamente, muchos hombres encarnados han de expiar en situaciones violentas, deplorables, como reajuste de la conciencia, los desequilibrios realizados en existencias pasadas o incluso en las presentes, y si tales situaciones son llamadas muchas veces infernales, uno de esos aspectos de infierno sería, justamente, la prisión en la que expiró el garboso capitán de la fe. Además de ser un martirio por la incomodidad, dispuesta a propósito para que el ocupante no tardase en sucumbir, esa mazmorra sería también la burla, la humillación, la infamia, la deshonra para aquel que no saldría de allí jamás con vida, y que allí permanecería aún después de la muerte, porque siendo un prisionero secreto, no le sería dado un puñado de tierra para una tumba honrosa, sino la propia cárcel inmunda y degradante. Era la muerte ignominiosa y blasfema, humillación suprema para alguien bastante orgulloso o bastante honrado, el lugar siniestro donde los desgraciados agonizaban investigando la conciencia, a fin de cotejar los propios errores cometidos, analizándolos, confrontándolos con el grado de los infortunios soportados, para ver si existiría justicia entre los hombres que se ensalzaban en proclamarse cristianos e hijos de Dios. Generalmente, el horror enloquecía a tales prisioneros antes de que la muerte los redimiese del oprobio, y ellos expiraban después de un largo período, cuando la propia razón dejara traducir en ellos una personalidad. Las mazmorras del Louvre, en los tiempos de Catalina, se consideraban extinguidas. Pero, la gran reina tenía su política particular, sus secretos patrióticos. Tenía sus enemigos, verdaderos o imaginarios, como lo fue el infeliz Luis de Narbonne, y también sus castigos, venganzas y represiones. Sus prisioneros raramente serían escuchados por una justicia regular o condenados por una corte legal. Ella misma los condenaba a martirios inimaginables, y los hacía prender y hasta matar. Si su prisionero era conocidamente peligroso para el Estado o para las personas de la familia real, iría a la Bastilla, al Templo o al Châtelet. Si se tratase, no obstante, de alguien que, por su importancia personal, le opusiese el peligro de complicaciones e incomodidades, ella lo ocultaba en su Louvre, a escondidas de todos. Y desaparecía para siempre el personaje, sin que jamás alguien se atreviese o pudiese acusarla. Luis de Narbonne, pues, reconociendo que tendría la muerte más ignominiosa que jamás esperara, se echó sobre el lodo y jamás se levantó. Una somnolencia profunda, un aterrador desmayo, es decir, el estado preagónico pesó sobre sus facultades, las cuales se retiraron, pávidas, como chocadas con la visión del mundo espiritual. Él se sentía vagar en el vacío, inmerso en tinieblas, en los abismos de los cuales percibía vagos rumores escalofriantes. Trotar de caballos. Tintineo de espadas. Vocerío blasfemo de maldiciones e instigaciones a tropas, para que atacasen. Gemidos de agonizantes. Clamores de horror y gritos de socorro. Llantos convulsivos de niños asustados, que enloquecían frente a la carnicería humana. Los trágicos días de San Bartolomé, tales como sus ojos humanos lo habían presenciado. Pero, todo era tan profundo dentro de sí mismo, y al mismo tiempo tan real y sutil, que él juraría que serían ecos de su propia mente profana, examinando y sintiendo aún los combates repugnantes entonces realizados. Y, de pronto, nada más. Se perdió en una pesada inconsciencia. ¿Cuánto tiempo duraría el terrible olvido de sí mismo? Él no lo sabría decir. Perdió la cuenta del tiempo, desde el primer día en que fue preso, pues allí, en su tumba de muerto vivo, jamás penetraba la luz del día. Pero, en cierto momento, comenzó a despertarse lentamente, penosamente, invadido por una siniestra angustia, acribillado su miserable cuerpo por los mismos atroces dolores que desde hacía mucho lo afligían. Y murmuró, oprimido: «Oh, creí que la muerte vendría, finalmente, a traerme el olvido que tanto necesito». Lloró copiosamente, desanimado, sufriente, viendo que su situación se había agravado. Un insoportable olor fétido de podredumbre humana se unía a las demás molestias que lo torturaban. ¿Qué pude hacer? ¡Oh, Dios! ¿Qué pude hacer, si nunca más volví a ver al sustituto del carcelero, que se mostraba amigo? Un rumor insólito en las cerraduras de la puerta que lo encerraba, despertó su atención. Todas sus facultades, y su poder de percepción y de comprensión, a su voluntad, su vida mental se concentraba en aquella puerta baja, fuertemente, eternamente cerrada, que resistió a todas sus fuerzas y tentativas para abrirse y dejarlo salir a la libertad. Alguien, desde el otro lado, quitaba las vueltas de la cerradura, y retiraba las trancas. ¡Cielos! Abrían lentamente aquella puerta. Una súbita claridad, un tanto baja, como la luz de un esplendor de muchas velas a través de una niebla, penetró en aquella cueva de horrores. Entró un varón. Era un militar. Y dijo, despectivo: «Luis de Narbonne, eres libre». Se levantó cautelosamente, el cuerpo medio entorpecido y dolorido, atormentado de dolores. Y dejó la prisión. Su primer gesto fue buscar a su salvador a fin de agradecerle su ayuda generosa, pero ya había desaparecido y no lo pudo encontrar. Sin embargo, en su lugar, vio albañiles, dirigidos por un oficial, que tapiaban aquella puerta. La misma que acababa de abrirse para permitirle la salida. No comprendió aquellas circunstancias en su justo aspecto, impresionado, indagó en sí mismo. ¿Qué significa todo esto? ¿Quién había intercedido por mí? ¿Habría mandado Catalina liberarme? ¿O son amigos que me dejan huir? Dirigió la palabra al oficial que se encontraba allí, interrogándolo acerca de su liberador, pidiéndole que le indicase por dónde podía salir. Pero el oficial no le prestó atención. Parecía incluso no verlo. Y pensó: aquí está oscurísimo. La luz de la linterna mal alumbra a los albañiles. Estoy ronco, ronquísimo. Seguramente no me escuchó. Un vértigo asaltó la conciencia aturdida y atemorizada. Un súbito terror de verse nuevamente encerrado, lo impulsó al deseo de apartarse rápidamente, mientras que una débil mecha de claridad, como un pálido rayo de sol que penetrase en las tinieblas, parecía que lo llamaba, atrayéndolo, indicándole la salida de aquel siniestro laberinto, del cual efectivamente no saldría si alguien muy amigo y complaciente no le ayudase, dado el estado de perturbación en que se encontraba. Sin embargo, ¿cómo presentarse en público en aquel estado? Mal vestido, cubierto de impurezas, los cabellos crecidos y desgreñados, la piel manchada por las inmundicias de la prisión, enfermo, escuálido, él, el garboso oficial de la iglesia, el joven y bello caballero generalmente admirado. Pero Luis era enérgico, dueño de una voluntad de hierro. Dominó la rebeldía del propio orgullo, suprimió la vergüenza de la que se sentía poseído, viendo su propio estado, sobreponiéndose al sentimiento de su martirio, y salió. Y pensando en Catalina y su corte, subió escaleras, atravesó salas, cámaras y galerías llenas de cortesanos y personas de la realeza. Pero no reparó en nadie, ni siquiera las vio o deseó hablarles. Con los brazos cruzados a la altura del estómago, recordando costumbres conventuales, pasos fuertes, apresurados, regulares, como la marcha del soldado, seguía un fin determinado que lo preocupaba, la fisonomía cargada, la mirada dura y triste, la frente alta como desafiando a enemigos, el alma dilacerada por los intensos dolores de las injusticias sufridas y de los abominables complejos en los que se vio enredado. Se sentía pobre, miserable, privado de todo. El sustituto de carcelero dijo que su fortuna regresó al Estado. No se lamentó. No se inquietó. Luis era desprendido de las riquezas terrenas. Y pensó: ¿para qué me servirían la fortuna y el poder, sin la mujer que amo? Y, reconociéndose pobre, privado hasta del propio domicilio, tampoco deseó un caballo que lo llevase al lugar de salida. Y caminó a pie, atravesó calles y barrios de la ciudad, aunque se sentía enfermo y muy débil, tropezando contra los transeúntes, esquivando a uno y a otro, arrastrando altivamente la propia miseria, sin disminuirse, convenciéndose a sí mismo de que poseía bastante valor moral para elevarse por encima del humillante estado en que la prisión lo arrojara. Sin embargo, he aquí que la imagen pesada de la iglesia de Saint-Germain se dibujó en las tonalidades violáceas de esa tarde fría de invierno, sin que, no obstante, él pudiese comprender que era invierno, si no era por el frío que castigaba su sensibilidad, pues ignoraba el paso del tiempo, habiéndolo perdido durante el período en las tinieblas del calabozo de Catalina. Mientras tanto, se dirigió a la iglesia, que se hallaba abierta, y entró como lo había hecho en otros tiempos. Las primeras luces se encendían en los altares para las celebraciones de la noche. Sin demora, se encaminó al altar mayor, sin buscar su antiguo reclinatorio. No más la afectada devoción del fanático, las reverencias y solemnes cumplimientos a los altares fragantes de perfumes y cargados de oro. Caminaba pesadamente como si marchase por los suelos de su cuartel. Y, a los pies del altar, se postró de rodillas, levantó hacia lo alto las manos cruzadas en una desesperada súplica, dejó que amargas lágrimas le bañasen el rostro contraído y, sollozante de un dolor intenso, oró. Pero, oró acompañándose de vibraciones de rebeldía y dolor, las cuales se reproducirían en voz alta, si aún fuese un hombre. Oró la oración blasfema de aquel que, acaso suponiéndose en otro tiempo injusto, un creyente agraciado por los privilegios celestes, ahora, pasado para la vida del más allá, se encontrase al borde del más nefasto abismo que puede tragar una conciencia. El abismo de la incredulidad y de la negación, el negro abismo de la rebeldía contra la providencia, en el justo momento de los testimonios que encaminaban a la redención. El oro. Dios, oh, Señor Dios. Yo te amaba, Señor, e hice todo lo que me fue posible a fin de engrandecer tu iglesia y tu nombre. Sin embargo, he aquí lo que consentiste que hiciesen a tu dedicado siervo sus enemigos. ¿Por qué no me defendiste de mis crueles verdugos? ¿Por qué, Señor? Si fui sincero y leal para con aquellos que me rodeaban, te agradezco, mientras tanto, que me hayas liberado del calabozo donde me arrojaron. Y ahora, no obstante, vengo a rogarte el último favor. Pues nada más te rogaré de aquí en adelante. Señor, aún no pude verdaderamente odiar a mis enemigos. Tú, que eres el terrible justiciero, que castigas los crímenes de los padres en los hijos, en la tercera y en la cuarta generación, dame fuerzas para odiarlos y vengarme de ellos. Dame valor para olvidar u odiar a Ruth de la Chapelle, la mujer que me hizo un desgraciado. La amo, Señor. La amo con todas las fuerzas de mi corazón y no puedo comprender la vida sin ella. Pero, sería demasiado infamante que yo le perdonase, continuando queriéndola. Dame, pues, bastante valor para encontrarla y matarla bajo mi odio. Amén. Enseguida, como la continuación de los hábitos terrenos arrastran, en el más allá, los desencarnados reviven las rutinas pasadas, él recordó, con nostalgia, su hogar, su lujoso palacio. Y, así, llevado por la fuerza del pensamiento, se dirigió para allá, meditando en la necesidad de reparar el desorden del vestuario, reducido a la sordidez de trapos inmundos, debido al largo tiempo pasado en la prisión. Efectivamente, vagando confundido, sin encontrar aún la verdadera causa de la libertad en que se reconocía, es decir, ignorando que ya no era hombre, sino un ser espiritual, y que su cuerpo fue abandonado en el fondo de una cárcel, obedeciendo, por eso mismo, todos sus actos a un automatismo mental, recuerdos de su estado de encarnado, Luis recordó los tiempos en que sus serviciales criados lo lavaban y vestían, después de las luchas del día, y, recordando, volvió en pensamiento a la realidad de los hechos, reviviéndolos. Y entonces se sintió nuevamente lavado, peinado y ataviado. De ese modo, se realizó en sus susceptibilidades psíquicas, como generalmente ocurre con las personalidades normales, una poderosa reacción mental, pues la voluntad, la fuerza heroica del pensamiento, imprimiendo en sus formas físico-psíquicas la imagen del vestuario preferido, con los cuales antes se engalanaba, reflexionó en sí mismo la apariencia de lo que deseaba, sintiéndose él, entonces, vistiendo su bello uniforme de oficial de las fuerzas del rey, pues el cuerpo astral, o perispíritu, constituido de materias sutiles, de esencias y fluidos multisensibles, muy impresionables, se presta fácilmente a las transformaciones sugeridas por el poder del pensamiento y de la voluntad, siempre que el volumen de las vibraciones personales se encuentra en grado necesario a la delicada y sublime operación. Una vez preparado, su primera preocupación fue lanzarse en busca de aquella cuyo amor lo perdió. Uno por uno, visitó todos los compartimentos de la antigua residencia en la que pasó a su lado las horas más dichosas de su vida, sin lograr encontrarla. Buscó a Rupert, deseoso de que le informara, olvidado de que, aun en la prisión, supo incluso que ya no poseía ni un domicilio, gracias a la locuacidad del sustituto del carcelero. Pero, Rupert tampoco fue encontrado. Indagó de otras personas que iban y venían por las viejas dependencias, sin que ninguna de ellas se dignase responderle. Y entonces, agotado, dejó el palacio, dirigiéndose con largos pasos hacia la Plaza Rosada, con la esperanza de encontrar allí a la esposa, emocionado y tembloroso de ansias y nostalgias. Llegando a aquel lugar, un nuevo fenómeno mental, no destituido de gran y majestuosa belleza, ocurrió en los recovecos de sus sensibilidades, derramándose, por así decirlo, para los sentidos de la visión, tan poderosamente, que fue como si él, Luis, viviese una segunda vez todo el paisaje que ya no vivía sino en sus propios recuerdos. A nosotros, que exponemos estos hechos, nos corresponde el deber de relatar los mismos fenómenos, ya que será de nuestra atribución estudiar y penetrar los repliegues del alma humana, a fin de comprender el más allá, sus sutilezas e intensidades, sus tinieblas y sus claridades, sus esplendores y sus miserias, tales como son, ya que es tiempo de que los hombres lo reconozcan exento de utopías y espejismos. Las facultades del alma son fuerzas poderosas y tan variadas como variadas son sus aspiraciones y voluntades, y tan intensas y sutiles como las propias vibraciones esparcidas por el universo. En las almas elevadas, esas facultades, por muy trabajadas, perfeccionadas y adiestradas a la ley divina, alcanzan la plenitud de un pináculo, de un esplendor vertiginoso, que el hombre actual sentirá dificultades de concebir, tornándose, entonces, ese esplendor en la gloria de su inmortalidad, ya que les permite la plena comunión de vibraciones con la suprema divinidad, derivándose de ahí su estado paradisíaco o celeste, su gloria, su triunfo absoluto, fruto o adquisición bendita de su propio esfuerzo y buena voluntad a través de los milenios. Llegada a ese pináculo, el alma colabora plena y extensivamente en la obra de la creación, ya que podrá reflejar la imagen y semejanza del Creador. El alma se siente tan gloriosa, poseedora de tantos poderes, que desea irradiar más allá los valores de sus propias conquistas inmortales. Entonces se desdobla en múltiples actividades, cooperando con el Todopoderoso en el perfeccionamiento del universo, presidiendo al nacimiento y crecimiento de mundos y sistemas siderales bajo el armonioso imperio de las leyes supremas, expandiéndose en amor y auxilio a sus hermanos de humanidad, sacrificando, muchas veces, las alegrías de la vida celeste que le son naturales, a fin de beneficiar a pueblos y humanidades con el deslumbramiento de su presencia en globos materiales donde aprenden almas hermanas en labores evolutivas, tal como Jesús, el Cristo de Dios, lo hizo entre los hombres de este planeta. Es propio de la naturaleza del alma, que alcanzó la glorificación de la unidad con el Creador, extenderse en abnegación por otro, es decir, por las humanidades. De la misma forma que es de los caracteres nobles encarnados en la tierra, dedicarse lealmente al ser amado, a la familia, al ideal constituido en el corazón. Ella lo hace, no obstante, sonriente y feliz, retirando inefables alegrías, por el bien que practica, de los propios sacrificios a que se entrega, sin que por eso se disminuya o sufra tal como lo entienden los hombres el sufrimiento sobre la tierra. Sí, porque el alma que consiguió plenamente conjugar vibraciones con su Creador se torna la estructuración del propio amor divino. Ella comprende el amor divino, el amor universal, y sabe amar. Y quien ama armonizando sentimientos con el amor divino, no podrá padecer la inferioridad de un sufrimiento, ya que el amor es fuente de delicias y, siendo la plenitud de la felicidad eterna, no se mezclará en las amarguras, que son la consecuencia de un estado inferior. El amor la absorbe, la impregna de sus divinas vibraciones, tornándola radiante de una aventura inmortal, aunque se encuentre envuelta en circunstancias críticas, incluso dolorosas, como fue la de nuestro divino maestro, entre las peripecias de su pasión en la tierra. Pero, los hombres solamente comprenderán con justicia tales sutilezas de las facultades del alma elegida, el día en que, igualmente, también ellos, que son almas encarnadas, supieran amar con aquel amor divino del que Jesús fue el resplandeciente modelo. Las almas normales, como las mediocres, en marcha evolutiva, poseen de la misma forma facultades que les proporcionan poderes, siempre relativos, no obstante, al grado de evolución que alcanzaron. De ese modo, también, las inferiores y criminales, que se valieron de sus poderes mentales para nublar la propia conciencia con los hechos de la delincuencia. Es cierto, por tanto, que todos los hombres, o todas las almas, poseen en estado latente y relativo los esplendores que en grado supremo posee la divinidad creadora, correspondiéndoles a ellas, por eso mismo, esforzarse por el progreso propio, evolucionar, cubrirse de glorias hasta reflejar en sí mismas la semejanza del ser todopoderoso que les da la vida. De ahí los complejos de las humanidades, sus luchas, sus ansias por el ideal, sus desfallecimientos y sus energías en busca de un bien que se dilata siempre más en proporción, que se elevan a través de los progresos realizados, su trabajo perpetuo para recoger los triunfos inmortales, cuyos gérmenes aprenden dentro de su propio ser, partículas que son todas del supremo ser divino. Y, poseyendo todos nosotros los mismos principios, las mismas capacidades, somos susceptibles de realizar los mismos hechos, sean psíquicos, en el mundo espiritual, o físicos, en los globos materiales, dependiendo la buena o mala cualidad de esos hechos, su grandeza, su eficacia y perfección solamente del progreso ya realizado por nuestro espíritu. Por eso, las incesantes advertencias de los maestros espirituales en el sentido de que los individuos procuren conocerse a sí mismos, el valor que encierran, las energías y virtudes latentes de las que son por naturaleza dotados, la gloria que llevan en sí, reeducándose bajo los rayos del sol de la verdad y del amor, a fin de alcanzar más fácilmente la finalidad, en el estado celeste que no está aquí ni más allá, sino en la intensidad de las facultades vibratorias de cada ser, de cada universo personal, pues será bueno recordar que un espíritu es, sin embargo, un pequeño y sublime universo. Mientras tanto, una entidad espiritual presa a las condiciones de nuestro Luis de Narbonne, podrá obtener su paraíso relativo y en él permanecer el tiempo que desee, valiéndose solo de la facultad de recordar el pasado, si ese pasado le fue propicio o querido. Tal fenómeno de la mente desencarnada, vibrando por la voluntad en sentido tenaz y positivo, traerá visiones, impresiones, sensaciones y emociones tan reales como reales fueron los hechos que las provocaron en el pasado. Únicamente, no llevando soluciones de continuidad, repitiendo siempre las mismas escenas ya vividas y sentidas, acaban fatigando la mente que las recuerda, causando tedio a las aspiraciones generales de la propia alma, llevándola a desinteresarse de la manutención del fenómeno, es decir, de los recuerdos que a éste produce. El mismo fenómeno realiza el hombre encarnado al recordar algo del propio pasado. Solo que, aquí, el recuerdo no será objetivo, no pasará de ser un reflejo imaginativo, cuyas visiones no llegarán a rebosar las compuertas del pensamiento, corporificadas cuál es la realidad, debido a los obstáculos ofrecidos por la materia, mientras que el desencarnado consiguiera hacerlo, bastándole una fuerte acción de la voluntad, una emoción fecunda, un transporte que le reavive las llamas de actos significativos de su vida, que yacen depositados en lo recóndito del ser. En el caso de reeducación de entidades endurecidas en el mal, en el exilio o en la ignorancia, es usual, en los métodos educativos del mundo invisible, llevar al paciente a volver a ver el propio pasado a través de recuerdos, retrospectivos mentales o regresión de la memoria, impuestos por procesos magnéticos, lo que obligará al mismo paciente a examinarse y repasar minuciosamente, tal como se abstuvo en una o en varias existencias, y hasta en el propio espacio, pues podrá haber casos en que la individualidad interesada, cuya conciencia se sobrecargue de delitos, retroceda ante la necesidad de reexaminar los propios actos pasados, los cuales la avergonzarían y confundirían excesivamente. La obligan entonces al melindroso estudio de sí mismo a sus educadores espirituales, para fines útiles y siempre generosos para con ella misma. Asimismo, muchos criminales desencarnados, cuyas mentes se encuentren como traumatizadas por los remordimientos, en condiciones vibratorias incontrolables, desesperadas, no se pueden apartar de los recuerdos de los crímenes y errores cometidos, ellos repasan todo cuanto de malo practicaron. Vuelven a ver a sus víctimas, las escenas de los crímenes se desarrollan ante él como una macabra retrospectiva, y visiones idénticas a los actos practicados se instalan en sus alucinaciones, fuertemente, como si sus mentes fuesen un gran libro donde páginas y páginas se volviesen en el servicio angustioso de las más chocantes e incómodas observaciones. Entonces, verdaderos dramas, escenas trágicas y dilacerantes se ponen en movimiento a su alrededor, corporificadas por la acción vigorosa del pensamiento despierto. Y, desesperados, sufrientes, viven sumergidos en un estado mental infernal, del cual no podrá presentar una aproximada idea sobre el mundo objetivo, o terreno. Y hasta en las reuniones prácticas de espiritismo, donde el sagrado intercambio entre hombres y espíritus se procesa, tales fenómenos acostumbran realizarse, ya que los instructores espirituales que educan a los hombres, en las intervenciones de la tercera revelación, desde hace mucho, les enseñaron el proceso generoso del examen retrospectivo del propio yo, en la persona de las entidades comunicantes rebeldes, a fin de hacerlas meditar al choque siempre penoso de los recuerdos visibles del pasado. En el más allá, frecuentemente los siervos del bien tropiezan con entidades desencarnadas lanzadas a los recuerdos y nostalgias de su pasada vida terrestre, a veces en el mismo lugar en el que transcurren los días y donde se desarrollan los acontecimientos más gratos, o presos al ambiente formado por ellas mismas, a fuerza de recordar y pensar, idéntica a las que prefirieron cuando estaban encarnadas, disfrutando las mismas delicias antes disfrutadas, prisioneras de una rutina que, no pudiendo ser alterada, porque son los reflejos de una realidad fotografiada en las facultades propias del alma, tienden a cansarlas y a impulsar las adquisiciones más de acuerdo con la intensidad de las aspiraciones que se les acumulan en el ser impregnado de fuerzas divinas. De ese modo, se tratará antes de un defecto, un rasgo de inferioridad de la individualidad espiritual que se detiene debatiéndose en las sombras del pasado. Mientras tanto, la facultad es preciosa y está destinada a santas labores para lograr el porvenir. Pero, como el ejemplo será mejor lección que la exposición simplemente teórica, veamos el fenómeno en el aprecio realizado por las fuerzas mentales poco evolucionadas de nuestro personaje Luis de Narbonne. Añadimos, también, que semejantes operaciones mentales, siendo rigurosamente educadas y perfeccionadas por la voluntad soberana de las almas evolucionadas y elegidas, éstas solo recuerdan y ven lo que desean, pero serán espontáneas e irreprimibles en las entidades vulgares e inferiores, ya que en estas, las fuerzas mentales no se encuentran aún educadas. Se marcaba el crepúsculo y la plaza rosada, medio invadida por las sombras, parecía tocada de nostalgias, sumergida en el silencio. Llovía, anunciando nuevas nieblas que se extenderían por la ciudad exactamente como ocurrió hace casi 2 años antes, a la llegada a París de la supuesta Otilia de Louvigny. Luis de Narbonne, su espíritu ya desencarnado, invisible a los circunstantes humanos, pero real para sí mismos y a sus hermanos del mundo invisible, entró con audacia en el puente de piedra que unía la plaza al otro lado de la calle, viendo inmediatamente el gracioso palacio de pequeños arcos con vidrieras con motivos bíblicos, es decir, el Palacio Raymond, donde él mismo conoció a la mujer por quien se perdió de amor. En la semioscuridad de la tarde, la pintura roja oscura del garboso edificio presentaba algo sugestivamente angustioso, que tuvo eco en las sensibilidades agudizadas del ex capitán de la fe, produciéndole una fuerte emoción. Moderó los largos pasos al ver los balcones en los que se inclinó la rubia señorita del Reno, como una aparición celeste, y, frente a los mismos, se puso a contemplarlos con los ojos fijos en el cobertizo de entrada donde la vio por primera vez. Una penosa ansiedad, una emoción punzante como una nostalgia adormecida, dolorosa, hizo asomar las lágrimas aflictivas de sus pobres ojos espirituales. Y un estado de sobreexcitación de los sentidos psíquicos sentimentales poco a poco lo indució a las más audaces percepciones del mundo invisible, accesibles a sus vibraciones. Súbitamente, de los repliegues de su yo mental, brotaban abundantes recuerdos, mezclados con las percepciones psicométricas de escenas pasadas en el lugar, de las cuales guardaría aún las vibraciones y las imágenes que lo poblaron, y que allí se detuvieron reflejadas en las capas vibratorias del éter, que enriquece y envuelve a todo. La graciosa imagen de Ruth, aliada a aquella casa tan querida y sugestiva para él, porque allí residía ella, de allí él la retiró, conduciéndola al altar del matrimonio, y después a su propio hogar, se dibujó, al principio indecisamente, pero enseguida más real, en el balcón de aquel cobertizo, a través de la retrospección de la propia memoria, y él murmuró: «La estoy viendo como en el primer día. Largos vestidos de terciopelo azul fuerte. Un manto negro, con cuello de encajes blancos». Entonces, él se perdió por el pasado, confuso y aturdido, sin poderse explicar qué clase de sortilegio lo envolvía. Se vio y se sintió frente a su caballería, delante de la joven inclinada en reverencia a su paso. Nuevamente se abrió la ventana, se asomó al balcón la dama de los cabellos de oro, lanzándole un capullo de rosa roja que Rupert, desmontando, la recoge del suelo mojado por la lluvia. Encantado por tan maravillosos recuerdos, él obedece al impulso que, cerca de 2 años antes, tuviera su pensamiento, presa del deseo de dirigirse a la joven desconocida. Entró en el palacio, cuyas puertas se le aparecen abiertas a la imaginación, y se dispone a buscar a aquella que tanto lo atrae. Visita una, a una, las dependencias de la graciosa mansión, buscándola lleno de ansiedad y confianza. Pero, desde el principio, no logra encontrarla, y se decepciona, violentándose. Sin embargo, descubre aquí y allí, piezas del vestuario que le pertenecieron y toda su sensibilidad se llena de la personalidad de la criatura amada. Los recuerdos acuden como un torbellino, excitándolo, extasiándolo, emocionándolo de placer y esperanzas de recuperar la felicidad perdida. Un agradable panorama de gratos días de felicidad que el amor le concedió se desarrolla a su reminiscencia espiritual. Luis vive y se place, sufre y se agita, se conmueve y se maravilla una segunda vez, a la evocación de las mismas impresiones que entonces sintió, con todos los detalles de su noviazgo y de los esponsales, de las alegrías y felicidades ahí vividas. Nuevamente él detiene a la esposa de encuentro a su corazón. La oye cantar las suaves melodías renanas. Percibe su voz tierna e infantil, cubre de besos sus manos y sus cabellos, y sonríe a sus encantos. Otilia, allí está con él y junto a él, a través de una poderosa regresión del pensamiento al pasado, tan visible, tan real, tan suya y tan encantadora que él se olvida de que tales escenas eran la reflexión del pasado sobre sus fuerzas creadoras mentales, ecos sublimes o dramáticos de vibraciones retenidas por la voluntad, y que se perpetúan en los repliegues de la sensibilidad anímica del hombre o del espíritu, sin destruirse jamás. Sin embargo, Luis no tenía la capacidad moral y mental para conseguir la fijación de un estado prolongado de reminiscencias y volverla en un presente grato. Ni el alma humana, es decir, la mente, vivaz y consagrada por naturaleza a una intensidad vibratoria inconcebible, se subordinaría al dominio de un círculo limitado de impresiones, siempre las mismas, porque serían solo un fenómeno de reminiscencias. Las escenas evocadas por la nostalgia experimentada, delante de la residencia sugestiva de la mujer amada, lo cansaron. Y él deseó, entonces, mayores expansiones. Su pensamiento volvió a ver las horas dolorosas, la traición, el engaño, la prisión. Y ahora allí estaba, liberado de la mazmorra de Catalina, sin saber cómo, huésped de aquel palacio solitario, que lo atemorizaba. Pero, en cierto momento, nuevas facultades, naturales en el alma humana, independientes de la elevación moral, simple don que se manifiesta como cualquiera de los cinco sentidos del hombre, entraron a ejercer sus actividades sobre él, confundiéndolo, sorprendiéndolo, sin que en realidad él pudiese comprender lo que pasaba. Luis oyó, al principio, sollozos dolorosos, de alguien que lloraba y se lamentaba amargamente. Se trataba de la voz aterciopelada y medio infantil de su Otilia. Otras veces se unían, a esos sollozos, voces graves, consejeras, como si otros personajes intentasen consolarla. Envuelta con tales rumores, insólitos y enternecedores, la dulce voz entonando arias de motivos bíblicos, como si orase cantando. Eran himnos sagrados de la Reforma reviviendo los melodiosos versos del rey David, con los que los hugonotes les gustaba cantar alabanzas al Creador. No obstante, venían al pensamiento gritos de rebeldía de alguien que maldecía y blasfemaba, prometiendo terribles venganzas contra él mismo, Luis de Narbonne. Era la voz amada, que se expresaba así, con un tono desconocido para él. Intentó orientarse dentro de la inmensa mansión. ¿De dónde partieron las voces? Se diría que volaban por todas partes, aquí, más allá, a través del aire de cada dependencia. Paso a paso, visitaba las salas y compartimentos, intentando descubrir dónde se ocultaba su esposa, incapaz de comprender el fenómeno que presenciaba, pues solamente se trataba de la repercusión de hechos pasados, detenidas aún en las vibraciones ambientes y percibidas por sus sensibilidades predispuestas al caso. Un gabinete revestido de terciopelo carmesí, con largos tapetes bordados con hilos dorados, una sala lujosa que recordaría una estancia de las Mil y Una Noches, amueblada con viejos aparadores góticos y espejos de cristal, se presentó de pronto ante su vista, al entreabrir una puerta. Se detuvo, sorprendido y emocionado. Sentada en una poltrona forrada de terciopelo igualmente carmesí, allí se encontraba Otilia, la mujer amada, confusamente visible a sus ojos, como una imagen desvanecida por la neblina de la mañana. La joven lloraba y hablaba, pareciendo inconsolable. A su lado, Blandina D'Alembert, haciéndole compañía, leía en voz alta trechos del Evangelio del Señor, reconfortándola también, de vez en cuando, con maternales consejos. Y el mayordomo, aquel rotundo Gregorio, de pie, con la cabeza baja, parecía consternado por presenciar a la joven ama deshecha en llanto, intentó hablarle a la esposa, lleno de satisfacción y recelo al mismo tiempo. Sin embargo, los personajes no lo oían, no lo veían y continuaban, absortos, su coloquio. La linda Renana lamentaba, como siempre, la muerte de su familia, asesinada por él, por De Narbone. Lloraba, inconsolable, su propia desgracia, acusándolo, cubriéndolo de maldiciones, jurando implacables venganzas. A pesar de eso, la llamó por el nombre que se acostumbró a llamarla. Otilia. Le suplicó que le diera treguas, perdón para su acto impensado, pues ya expió duramente el crimen ignominioso, siendo, como fue, traicionado por ella misma, herido en su sentimiento y en su carácter de caballero, arrojado en una cárcel donde experimentó todas las angustias posibles a un corazón, el alma inconsolable por el supremo dolor de un amor desgraciado. Olvidado de que hacía poco que oró en Saint-Germain, pidiendo a los cielos poder odiarla. Entretanto, las imágenes permanecían siempre las mismas, inalterables en sus actitudes, ajenas a él. No lo veían, no lo oían. Antes se diría ser los reflejos lejanos de un espejo singular, que lo exasperaba de incertidumbres, confusiones y suposiciones. Abandonó el gabinete sin comprender lo que pasaba, aturdido e impresionado. Al acaso penetró en otros compartimentos. Y en todos, se le mostraban los mismos personajes, reunidos a la mesa, conversando o en oraciones. A veces, las imágenes se perturbaban. Se confundían unas con las otras, en grupos, como pasándose por otras figuras que él juró no conocer. Y de todas las veces las mismas súplicas desesperadas, la misma llamada angustiosa del corazón desolado. Otilia, mi querida Otilia. Por Dios, óyeme. Te amo aún, y siempre, no puedo vivir sin ti. Yo estaba loco, querida mía. Estaba ciego, cuando, creyendo estar prestando un servicio a Dios y a la patria, ordené el martirio de tu familia. Oh, Dios mío, Dios mío. Hoy yo siento que amo esa familia. Y que viviría arrastrado a sus pies, si pudiese resucitarla a fin de castigarme, sirviéndola. Socórreme, Otilia, con tu perdón. Compadécete de mi desgracia. Y dime lo que debo hacer para merecer tu amor y confianza. Pues no consigo odiarte por los males que me infligiste. Cierta vez en que así maldecía a las sombras, lanzando al aire tan torturantes y ardorosas llamadas, he aquí que a su lado alguien respondió, sirviéndose, no obstante, no de aquel timbre de voz tierna y encantadora que tanto lo enternecía, sino de un tono severo y duro, tal era la vibración de alguien muy odioso que desease contener los propios malos impulsos en un supremo esfuerzo. Heme aquí. ¿Qué quieres? ¿Por qué gritas tanto mi nombre? ¿Qué tengo yo de común contigo, miserable teólogo? Luis se volvió, sorprendido y tocado de un súbito terror. A su lado una mujer joven, pero escuálida y pálida, con grandes angustias en todo su impresionante aspecto, facciones de rencor y una mirada cruel, toda envuelta en largos mantos negros, como si sus vestidos fuesen de telas indeterminadas que la recubriesen, en vez de trajes femeninos. Lo miraba con odio, irradiando, de los ojos penetrantes y amenazadores, influencias maléficas, que lo aterrorizaban. Era un ser perteneciente, como él, al mundo invisible, cuyos sentimientos, inferiores y rebeldes, lo detenían preso en las ignominias de la tierra, bajo depresivos sufrimientos, vagando como un proscrito sumergido en la miseria extrema de una situación sin consuelos ni esperanzas. Horrorizado, a pesar suyo, ante el aspecto deplorable de aquella dama cubierta de velos negros, el antiguo caballero de Catalina de Médicis averiguó, sin comprender, lo que pasaba. ¿Quién eres, y cómo te atreviste a entrar en este recinto sagrado? Una estridente carcajada, obstinada y diabólica, resonó inesperadamente por los rincones del solitario palacio, que en esos momentos hospedaba a dos entes desencarnados en pleitos con la propia conciencia. Y Luis, acobardado ante la singular aparición, intentó alejarse a fin de quitarse de su incómoda presencia. La mujer, entretanto, lo detuvo con un gesto, tomándole del brazo, mientras lo miraba, burlona y cruel. «¿Me preguntas, pues, quién soy yo? ¿Señor de Narbonne? ¿O acaso no me conoces? Tú que me has amado tanto, ¿ignoras quién soy? Pronuncias mi nombre dulcemente a cada momento, me llamas con devoción y ternura, y ahora, que corro a atender tus llamadas, piensas en dejarme. ¿Quién soy? Oh, ¿quién soy? Sí. ¿Quién eres?» Balbuceó, tembloroso, el ex capitán de la fe. «Soy la verdadera Otilia de Louvigny, hermana de tu amigo Arthur. La verdadera señora de este palacio, y de la verdadera personalidad que tu Ruth Carolina utilizaba para engañarte y poder vengarse mejor de ti. Me robaste al hombre amado, en la trágica masacre. A él, sí, a Carlos Felipe de la Chapelle, que yo hubiera desposado dentro de algunos días, de todo corazón. Lo mataste y, con él, hasta mi propia creencia en Dios, que comenzaba en mi alma a través de una esperanza de felicidad, junto al elegido de mi corazón, que se iluminaba al sol de la reforma luterana. Sin embargo, ahora, me veo sola y desamparada, reducida a vagar por todas partes, sin noticias de mi Carlos, a quien perdí de vista. Y, en vez de él, tú, Luis de Narbonne, miserable hijo ilegítimo de un rey tan miserable como su prole, tú, en mi camino, siempre tú. Te odio, Luis de Narbonne. Te odio con todas las fuerzas de mi alma perdida por tu odio. Si no fuera por tu celo infame de lacayo de una reina depravada, nadie se acordaría de que la familia de la Chapelle era hugonote, porque sus virtudes eran bastante conocidas de todos, para protegerla contra toda denuncia. Que todos los males del infierno recaigan sobre ti. Yo fui quien incita a Ruth a perderte. Mi sombra, revelada contra ti, hizo de Ruth un fantasma, pues la llevé a realizar todo cuanto mi odio sugería. Tú no la tendrás jamás, jamás. Ella es la esposa de otro, venturoso y digno príncipe, que la protegió contra las garras de Catalina. Ella no sufre. Y te odia tanto como yo. Pues infiltré en los escondrijos de su corazón la abominación que te dedico y que nada en este mundo será capaz de aplacar. Mientes, desgraciada. Ruth es un ángel. En su corazón no cabe el veneno que tu alma infernal destila. Ni incluso sabrá odiar, conforme tú afirmas, al infeliz criminal de su familia. Se lo dijo y huyó, desesperado y sufriente, confuso y enloquecido de terror y angustia, sin acertar con la realidad de lo que pasaba, presa de alucinaciones y pesadillas bajo el embate deprimente de dos vidas, la terrena, que mal dejó, y la espiritual, que se insinuaba, las cuales se imponían en una penosa alternativa a su cualidad de recién desencarnado inconsciente de su verdadero estado, toda su pobre alma nublada por inquietudes incontrolables, mientras el corazón dilacerado por el dolor de las incertidumbres, gritaba más que nunca por el amparo de afectos amigos, que lo reanimasen en la dolorosa marcha a través del futuro.